Compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a este nuevo capítulo, a este viaje segmentado de América Resiste. Transmitimos desde La Retaguardia, grupo multicomunicacional que practica el periodismo social y pertenece a los grupos de comunicación alternativos que son justamente la información real que los medios hegemónicos no te muestran. Estamos en la vuelta número 170 por ahora, perdón. El día de hoy es 4 de febrero del año 2019. Transmitimos del estudio Víctor Basterra con la presencia, en esa carita que nos dice qué rápido te fuiste, de Luciano Arruga, de quien se ha hecho una conmemoración muy interesante, como nos anunciara en su momento Natacha Bianchi, que es quien opera técnicamente. Gracias, Nati. ¿Y cómo resistimos? Vale aclarar en estos tiempos belicosos de qué manera se resiste, por lo menos para que sepan que uno lo dice claramente y actúa de acuerdo a lo que dice. Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos denuncias de los invisibles, aquellas luchas, aquellos atropellos, aquellos avasallamientos a la dignidad de las personas que suceden en lugares lejanos donde no se amplifican estas noticias y queda ahí vigente la impunidad. Entonces el hecho de recurrir a los protagonistas en la medida en que se pueda, rescatando las noticias que justamente circulan por las vías del periodismo alternativo, traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales, eso jamás, estamos de este lado de la grieta, o sea, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y justamente, a propósito de la conmemoración de los 10 años de una certificación, digamos, la certeza final de un hecho criminal cometido por bandas policiales sobre Luciano Arruga, y que, bueno, el hecho de haber tomado magnitud a nivel informativo y haya sido un hecho policial que ocurrió en lugares escondidos de la provincia de Buenos Aires, acá cerquita nomás, estamos transmitiendo, perdón, desde Mataderos, la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Decíamos, el hecho de Luciano se podría encuadrar en miles, en millones de hechos que se repiten no solamente en Buenos Aires, en la Argentina toda, sino en Latinoamérica y también en las grandes urbes de Europa y ni hablar de Estados Unidos. Es una práctica habitual donde el Estado arremete contra las personas que considera inferiores. El Estado considera que son ciudadanos de segunda o de tercera clase, a quienes los derechos constitucionales no los abarcan. Tal vez por una consideración darwinista, la supremacía del más apto, el que está fuera de las fronteras del comercio, del consumismo, es un ser descartable. y sobre quienes se operan las peores prácticas del Estado, justamente. En lo que hace a golpizas, para ponerle claro, blanco sobre negro, ¿no? Torturas, extorsiones, persecuciones, invasiones, allanamientos de morada, seguimientos, hostigamientos, violencia, finalmente tortura y muerte. Y si no es tortura y muerte, finalmente es con los huesos pagando algún crimen que a los patrones de turno les convenga. Y ese era el destino al cual Luciano Arruga, con sus nuevitos 16 añitos, le dijo que no. Él no conocía así en profundidad, pero un chico del barrio, cuando vos te criás ahí, ya sabés cómo son los códigos. Y él se negó, él dijo que no por una simple razón, no quería ese destino que le estaban escribiendo para su vida incipiente. Y lo han hostigado de todas las maneras posibles, y la desprotección total y absoluta de quien ve que sobre él se descargan las violencias institucionales sin que haya una mano que diga pará, basta. La indefensión de la familia. Hasta que finalmente, bueno, se produce el desenlace, el precio de decir que no. De decir, no voy a ser tu chorro, ni voy a ser tu vigilante. El otro día eso pensaba, ¿no? Supongamos que en esta fantasía que nos permite el viaje este de América Resiste, pudiéramos comunicarnos con él, en pocas palabras, entre tantas cosas, ¿qué diría? Y yo creo que seguramente diría, no seas vigilante. Porque ser vigilante no es solamente el vigilante uniformado. Ser vigilante es una actitud, es una forma de vida, es una herramienta que se normaliza, que se acepta como cotidiana, como costumbre. Y eso se reproduce desde lo individual a lo colectivo. Y de lo colectivo a lo masivo, y de lo masivo finalmente a lo estructural, como es que existe ahora algo normalizado, que es la delación premiada. Del mundo que yo vengo, o sea, siempre la delación, el delator, el vigilante, el ortiva, el buche, todos los nombres y seudónimos, siempre fueron rasgos de indignidad, o sea, de desprecio. O sea, era como una forma de canallada entre iguales, una cosa bastante repugnante. Y llegamos al punto que, por obediencia de vida, digo los que no forman parte, ¿no?, de los que cobran en el Estado para hacer este tipo de tareas miserables. Porque sí, por descuido, por ambición, por simple y vana perversión, se asumen actitudes de vigilante. Y yo creo que ese es un punto, porque aceptar eso en uno es aceptarlo en lo colectivo, y aceptarlo en lo colectivo finalmente nos lleva a que al día de hoy no se sabe realmente qué pasó con Luciano Arruga. Esa es la verdad de la milanesa. Al día de hoy se la llevaron de arriba. ¿Tuvieron que retroceder? Sí, retrocedieron. ¿No es lo mismo? ¿Es un punto de inflexión Luciano Arruga en la historia de la Argentina? Sí, señor. Es un punto de inflexión. Hay un antes y un después de Luciano Arruga y del caso Luciano Arruga. Y en ese antes y después hay beneficios, diques de contención, límites a las patotas estatales. Porque no es solamente lo simbólico. Hay también una cuestión fáctica, práctica, en el día a día. O sea, no es lo mismo la aplicación del abuso policial en los barrios periféricos después de Miguel Bru también, otro caso, Luciano Arruga, digo así los más emblemáticos, ¿no? Y de ahí para adelante ya hay como una alerta, hay como una alerta entre las víctimas que antes se callaban la boca y bueno, y entre la desgracia que les pasaba, que no sabían cómo afrontarla, la policía que estaba en la puerta apretándolos, siguiéndolos, metiéndoseles en la casa y amenazándolos. Nada, ¿eso en qué quedaba? En nada, quedaba en impunidad y en miedo. Ahora ya las víctimas saben que hay una herramienta y tienen un ejemplo. Gente común que de golpe le metieron una bomba en el medio de su vida, la desaparición de un hijo, de un hermano, de un amigo, de un pibe. Y de golpe adaptarse a eso, asumir el golpe y justamente, ¿no? Tiene que haber ahí algo de linaje, de rebeldía. Porque es una familia que no se quedó callada. Y bueno, se subió a su derecho humano, básico. Verdad y justicia. Y se transformaron y se modificaron a sí mismos hasta hacer esto, ¿no? Un lugar de referencia, digo, familiares y amigos de Luciano Arruga, Luciano Arruga mismo, ya hay como una definición, cuando pasa tal cosa, mirá como lo de Luciano, o sea, ya no es lo mismo. Pero todo esto empieza por la negativa a ser o chorro de los vigilantes o vigilantes. Y creo que de ahí rescato la valía, ¿no? Porque hay que estar. Hay que decirle que no a la patota. Así que bueno. Y también hay triunfos, ¿eh? Hay triunfos. Y respecto también a, no quería. Había hecho una anotación acá, al final, que era esto, ¿no? Buscaré tu huella. Y yo creo que de todos los arquetipos, la gente que uno admira, los símbolos, creo que hay algo para aprender. Pero aprender, no para decir, uy, seguir aplaudiendo rabiosamente, ay, qué genio que sos, o qué fenómeno. No, para ver cómo hago para construir dentro de mí eso. Buscar la huella dentro de uno, de cada uno de estos paradigmas, de estos arquetipos. Y si hacemos eso, se comprende más, se entiende más a uno mismo y al colectivo. Y se colabora. Se colabora en reconstruir o construir un algo nuevo que se oponga a esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando ahora del régimen totalitario. Pero bueno, eso vamos a entrar después. Sí, pero festejemos un triunfo. El gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires había propuesto, ¿no? Había mandado a cerrar escuelas nocturnas, escuelas de secundaria nocturna, donde justamente va la gente que trabaja, o sea, la gente que más se esfuerza, el sector, digamos, que más resiste a perder la dignidad, trabaja, estudia, busca una salida, no sé, le busca la vuelta, no se queda de brazos cruzados llorando y esperando que le den el pan en la boca. Y bueno, y estos perversos que gobiernan, esta pandilla mafiosa que gobierna, disfrutan de hacer daño. Entonces, en el daño que querían hacer estaba el cierre de las escuelas, a lo cual tuvieron que dar marcha atrás. Es el reporte número uno. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dejó sin efecto la resolución 4055 y, de esta manera, dio marcha atrás el miércoles con el cierre de establecimientos educativos nocturnos. La funcionaria además ordenó extender el plazo de inscripción hasta el domingo 31 de marzo para que las personas que trabajan durante el día puedan anotarse en las escuelas nocturnas ahora reabiertas. En virtud de todo lo expuesto, resulta oportuno dejar sin efecto la resolución N grado 4055, dice el comunicado firmado por la funcionaria en diciembre. Los partidos opositores convocaron a una sesión especial en la legislatura, pero no consiguieron quórum para anular en ese momento la medida. Sin embargo, los gremios docentes presionaron al gobierno de Rodríguez Larreta. Desde el gobierno porteño explicaron que, durante este año, se conformará una mesa de trabajo representativa de los diferentes actores para encontrar una solución definitiva al tema. El objetivo es desarrollar lineamientos general de las propuestas educativas a implementar a partir del ciclo lectivo 2020 en los establecimientos educativos donde se imparte el plan de estudios para comerciales nocturnos aprobados por Decreto Nacional N grado 853/74 y la Resolución N grado 1780/02 que sean más adecuadas para los estudiantes en el turno noche. Insistieron en que buscan que dicho proceso de transformación no conlleve el cierre de establecimientos educativos. A estas escuelas van chicos que trabajan durante el día y estudian durante la noche. Larreta les cierra la puerta en la cara a los chicos que trabajan y estudian, acusó Eduardo López, secretario general de UTETERA. El Ministerio de Educación publicó el 14 de diciembre en el Boletín Oficial la Resolución 4055/2018 por la que estableció el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales, la anulación de la inscripción para los primeros años del ciclo lectivo 2019, la reducción de la cantidad de matrículas en otros 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Ahora, 45 días después, suspendió hasta 2020 la medida. La resolución 2019-1169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución del Gobierno porteño, con la marcha atrás por las escuelas nocturnas. La resolución que disponía el cierre de las escuelas nocturnas había generado controversia con los sectores docentes. La verdad que el lector de texto es genial, pero la verdad que llega un momento que se te torna medio... Parece que tuvieras la vocecita del GPS hablándote al oído en una conversación íntima todo el tiempo. Pero bueno, digamos que el triunfo es este, ¿no? Vos fijate, tenemos que festejar, yo no puedo creer qué buenos para la maldad que son estos tipos que gobiernan. Tener que festejar como un triunfo... que se le paró la mano a una hiper perversión, ¿no? Porque no, pero yo realmente estoy convencido que ellos lo disfrutan y se ríen viendo cómo uno se hace un problema terrible y ellos se nos ríen en la cara. Y había un programa que hacía reportajes, que lo hacía un español, Jesús Quinteros. El programa este se llamaba Perro Verde. Este hombre hasta... en su momento reportió a Dalí, o sea, tiene reportajes hechos con Neruda, o sea, ese programa, digamos, que fue en un momento, allá por los tempranos 1980, no solo un programa ícono, sino un programa de colección, ¿no?, histórico, por toda la gente que pasó ahí. Y este hombre, Jesús Quintero, cuando terminaba su programa Perro Verde, siempre hacía una reflexión. En este caso, escuché en un programa de Víctor Hugo Morales este recorte que conseguí y que me parece, la verdad, que muy oportuno respecto a este elogio de la ignorancia, el elogio a ser ignorante, ¿no? Es como que está bárbaro ser ignorante. Y, bueno, pasaba antes, pasa ahora. Hay una cultura de la ignorancia, del cuanto menos sé, menos problemas me hago. Total, no necesito pensar porque repito lo que me dan los medios hegemónicos como una inyección diaria. Vamos a escuchar el reporte número 2, Analfabetos, de Jesús Quinteros. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Bueno, la verdad que les aconsejo, no les aconsejo, les sugiero, les asesoro, digamos, les doy un asesoramiento. Busquen los reportajes porque van a encontrar sorpresas, reportajes de Jesús Quinteros en el programa Perro Verde de España. Vamos a escuchar a propósito de esto de reflexionar y las cosas que uno piensa que pasan, ¿viste? Cuando tenés un déjà vu. Bueno, vamos a escuchar el tema número 1. ¡Qué déjà vu! San Baioni. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando en la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Pareciera un déjà vu, pero no es un déjà vu, es una realidad. Es una realidad muy interesante. Muy interesante porque nos pone ante la posibilidad de tener que abandonar la comodidad y ver cómo uno se adapta, así como, ¿no?, el ejemplo de la familia de que estábamos hablando hoy de Luciano Arruga, ¿no? Cómo uno se adapta al golpe. Ok, esto ya está. Esta es la realidad. Cómo uno comienza a pararse, digo, cuando hablo uno, digo, de los que estamos de este lado de la grieta, algunos, y es eso, simplemente eso, no va a ser ni la primera ni la última vez, esto es cíclico, ellos ganan, luego pierden, nosotros ganamos, y luego abandonamos y volvemos, y ahí vamos. Y Chico Méndez, ¿por qué tanto Chico Méndez? Porque se suceden día a día, en la zona, digamos, mediterránea de la región sur de nuestra patria grande, alrededor de Paraguay, sur de Brasil, norte de Argentina, Perú y bueno, y todo eso, un avance de una soberanía territorial que no está en manos de ningún Estado, sino que está en manos de una firma multinacional que se llama Monsanto, que hoy día pertenece a la firma Bayer de Alemania. No solamente es dueña de todos los productos necesarios para producir soja en esa zona, que es uno, es digamos como vendría a ser el dorado que buscaban los españoles, ¿no? Esa ciudad de oro, en este caso es la ciudad de oro de la soja. Es el área a la cual se puede conquistar y ningún Estado se va a oponer. Entonces, si en el lugar donde uno tiene que plantar soja hay gente, bueno, mate la gente y plante la soja. Y si hay pueblos originarios, mate los pueblos originarios y plante la soja. Y si hay árboles ancestrales, añosos, centenarios, corte el árbol, venda la madera y plante la soja. Pero no. Lo lamentable es que hubo un momento, tal vez se soñó, ¿no?, que con la lucha de los ecologistas de allá de los 80, el escándalo provocado a nivel internacional por la deforestación salvaje y el avance sojero iba a generar herramientas que pararan la devastación de la selva, y no fue así. Chico Méndez es uno de los héroes por dos o por varios, ¿no?, motivos. Uno de ellos siempre fue del lugar, o sea, no era un importado, él era de ahí, de Sapurí, y nació en Sapurí y murió en Sapurí. Siempre fue un sindicalista serengueiro y también tenía alianzas con los caucheros, que son los que explotan justamente esos árboles, los árboles de caucho. Y Chico Méndez ya advertía esto que iba a pasar. Vamos a escuchar el reporte número 3, Chico Méndez. Y le pegamos el tema también. solo movido por el amor a la selva que lo vio nacer. Francisco Alves Méndez, conocido como Chico Méndez, dedicó su vida a luchar para salvar la Amazonía. Se deslocar por locais do desmatamento. En los años 60 y 70, el gobierno de Brasil empezó a promover el desarrollo de la región amazónica, otorgando títulos de posesión ilegales a hacendados, quienes asesinaron a miles de indígenas para robarles sus tierras en el Amazonas y utilizarlas para la agricultura comercial y la ganadería. Sería una forma que nosotros descubrimos de los seringueiros se organizar en mutirões, se deslocar por locais do desmatamento y se colocar entre los peões y a floresta y desmovilizar sus acampamentos. Ser testigo de la deforestación masiva y los incendios intencionados de los que estaba siendo víctima la selva motivó a Chico Méndez a fundar los empates, movimientos que trataban de impedir que los hacendados siguieran apoderándose y destruyendo la Amazonía. Chico no luchó solo, lo apoyaban los caucheros, que entendían que podrían perder su trabajo y modo de vida si no defendían la selva. Sin embargo, el anuncio de la construcción de una carretera transamazónica que correría de Portobelo a Río Branco supuso la batalla decisiva. Chico Méndez acudió al Banco Interamericano de Desarrollo y evitó que se financiara el proyecto. Que Chico Méndez sentía por su selva lo llevó a convertirse en el primer brasileño en recibir el Global 500, premio otorgado por la ONU a los defensores del medio ambiente. Cuando la lucha de este ambientalista comenzaba a expandirse a nivel mundial, sus enemigos lo asesinaron a sangre fría frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. Su muerte conmocionó al mundo. Poco después, el terrateniente Darley Alves de Silva y su hijo Darcy fueron encarcelados por ser autores del crimen. Aun cuando Chico Méndez murió hace ya 22 años, su legado y lucha por defender la Amazonía sigue viva, gracias a los indígenas y ambientalistas que no cesan en esfuerzos para mantenerla en pie. Citando sus palabras, algún día Chico Méndez dijo: al principio luchaba para salvar los árboles del caucho, luego pensé que luchaba para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que lucho por la humanidad. Para TVCN, Lizeth Ávila García. Lo mataron, era un defensor y un... Y bueno, Brasil, Brasil lidera, Brasil es grande, Brasil es el país continente, el Estado-Nación continente. Y un Estado-Nación continente que hoy toma el rumbo del racismo, del machismo, de la homofobia, que tiene un presidente que se llama Bolsonaro, que Bolsonaro tiene hijos, que uno de ellos es corrupto, y el otro se sumó a las filas de la derecha de este nuevo orden internacional para exterminar las ideologías populistas de izquierda. Así denominan, ¿no? Interesante. Y cuando llegó Bolsonaro como presidente, haciendo campaña, digamos, antes de las elecciones, fue herido por una persona que finalmente es detenida con un puntazo de cuchillo. Eso lo llevó a estar en un estado de salud bastante delicado mientras estaban terminando la campaña. Tal es así que él abandonó la campaña presidencial y las pocas apariciones televisivas o por vía o por redes sociales la hizo en pocos minutos y directamente del hospital donde estaba internado. Parece ser que estas giras que hizo a Davos, donde el discurso duró 7 minutos, no era porque no tuviera lo que decir. Parece ser que el estado de salud y la molestia que le provoca la bolsa de colostomía que tiene colocada le impiden estar mucho tiempo parado, al punto tal de que por más que el hombre quiso seguir con sus actividades naturales, tuvo que volver rápidamente a Brasil, someterse a una cirugía y está con 10 días de reposo, o sea que en este momento el que está gobernando Brasil es su vicepresidente, ¿no? Un general admirador de la dictadura en Brasil. Digo como para que no nos confundamos del mundo que nos toca vivir también, ¿no? Porque vos fijate que los medios hegemónicos no hablan del tema de salud de Bolsonaro. Y sí hablan que Bolsonaro fantasmalmente dice que va a mandar tropas a Venezuela para invadir Venezuela y todo ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, Bolsonaro tiene un hijo. A ver qué dice el reporte número 5 sobre el hijo de Bolsonaro. Escándalo político en Brasil. Esta vez ha sido el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, Flávio, quien se encuentra contra las cuerdas al revelarse depósitos de fuertes cantidades de dinero y de origen desconocido. Según las investigaciones, en el 2017, cuando Flávio era diputado de Janeiro, recibió en un mes 48 depósitos que llegaron a sumar hasta $25,500. El senador electo que asumirá el cargo el 1 de febrero dice ser víctima de una persecución. No tengo la menor duda de que hay un gran proceso de ataques y persecución por parte de medios de comunicación. El hijo mayor de los Bolsonaro dijo que el dinero provenía de la compra y venta de un departamento. Eso fue porque fui a buscar un departamento. A las acusaciones se suman las investigaciones en la cuenta bancaria de su ex asesor y chofer, Fabrício Queiroz. De acuerdo a informes, por la cuenta de este trabajador pasó durante un año alrededor de $320,000, cuando sus ingresos mensuales no superaban los $6,000. El escándalo remece Brasil debido a que fue precisamente el padre de Flávio y presidente Jair Bolsonaro quien aseguró que tendrá mano dura con la corrupción. Y bueno, los hijos tienen padres y los padres abren la boca y ahora vamos a ver, estaba pensando en el rol de Sergio Moro, ¿no? El supuesto juez anticorrupción, que finalmente mostró que era un vigilante, porque cumplió la tarea de sacar de carrera presidencial a Lula da Silva

propone reunir a todos los grupos de la derecha populista europea bajo un mismo paraguas y pretende dar la sorpresa en las próximas elecciones europeas. Estoy muy orgulloso de unirme a Steve Bannon como líder del movimiento en Brasil que representa a las naciones de América Latina. Trabajaremos con él para reclamar la soberanía de las fuerzas progresistas, elitistas, globalistas y expandir el nacionalismo de sentido común para todos los ciudadanos de América Latina. Restauraremos la dignidad, la libertad y las oportunidades económicas para nuestra gran nación y sus vecinos. Caminaremos a través de nuestro programa de unir fuerzas del nacionalismo. El trabajo de Bannon en Europa es vital y apoyamos su esfuerzo contra el peligroso Pacto Mundial sobre la Migración. Podremos hacer más al unir nuestras fuerzas para promover la prosperidad y nuestra cultura occidental compartida, agregó Bolsonaro. Y cuando decíamos Imperio Barbarie es un avance, es un nuevo orden multidisciplinario, totalizador, con un eje político, que es la dominación de los pocos sobre los muchos. Es un estado policial, extractivista, abusivo, irracional. Entonces, para mantener la irracionalidad, constantemente genera golpes de conmoción. Y como también en su momento, en alguno de los artículos que escribimos para en La Retaguardia Papel, salió el número 9, no te lo pierdas, Naomi Klein, memorábamos el concepto del shock de Naomi Klein. Y en este caso había una vuelta, que era el electroshock después del shock. Y es un electroshock que atonta, más aún. Y en ese atontamiento, Imperio Barbarie avanza en su destrucción. Y ahora lo vemos. Esto es un nuevo orden que inició como transatlántico allá con la Fundación FAES de España. Por corruptos le cortaron el chorro a los españoles y aparece Steve Bannon desde Estados Unidos como el Durán Barba de Donald Trump y en la Patria Grande aquí en la región supuestamente el nominado, el príncipe era el gerente que conduce la pandilla que gobierna la Argentina, pero parece ser que no le da el piné porque pareciera ser que no está tan limpio y tan inmaculado. Entonces prefieren un Bolsonaro, Eduardo, pero aparece Eduardo y después le sale el otro, Bolsonaro el corrupto. Entonces, digamos que van a llegar, yo creo cuando digo van a llegar, Steve Bannon, su grupo de ideólogos, pensadores y filósofos del nuevo orden totalitario, a la conclusión que, bueno, no importa, un poco de corrupción y algún criminal tenemos que tener. Y el tema Venezuela, ¿no? El tema Venezuela, uno puede decir muchas cosas de Venezuela. Pero en este momento creo que Venezuela es un punto de batalla, digamos. Es la frutilla del postre, es el golpe que le falta dar a Imperio Barbarie, que está en la cuerda floja entre hacer de Venezuela Siria o tener un Vietnam. Como un Vietnam no quiere tener, porque bueno, no nos engañemos, Estados Unidos viene perdiendo guerra tras guerra, o sea, las guerras en las cuales se metió todas las perdió. Las únicas que gana es contra los civiles desarmados, pero después, cuando tiene que enfrentar fuerzas que se le oponen, pierde. Entonces, la idea esta de una alianza en la Patria Grande de entreguistas que vayan y acudan como los antiguos vasallos y cipayos de la época del Imperio Inglés y luego de la corona española aquí en la Patria Grande, están armando una fuerza que supone militarizar el conflicto en Venezuela. Pero para entender un poco más, vamos a escuchar el reporte número 6, Venezuela. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el Estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada, por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010, el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después, le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014, también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez, en Venezuela, la historia está tratando de repetirse, pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado. Y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza, compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice. ¿Así soy yo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Soy yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Seguimos hablando de Venezuela y seguimos hablando de los entreguistas locales en cada uno de los países de la patria grande. Y reflexionamos que el golpe que no consiguieron dar en aquel momento contra Correa lo consiguieron luego con las elecciones. Y así, mediante el mecanismo de la democracia delegativa, esta derecha, este nuevo orden global, va ocupando los casilleros del planeta todo. Con un concepto. El concepto es el mundo de los pocos sobre los muchos. El concepto es personas descartables. El concepto es el darwinismo, como más adelante vamos a ver si es que llegamos. Mientras tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y mira, está saliendo, hay un compañero en Paraguay, Nemesio Barreto, que realmente está sacando así como de a poco fotos y documentos de su archivo, que realmente es impagable cómo de manera documentada aparece la cara siniestra, perversa, que solamente conocieron las víctimas, en este caso haciéndolo público. Desde las niñas esclavas sexuales, los rituales, una homosexualidad, la verdad que claro, uno comprende ahora la hazaña que tenían los torturadores, claro, vienen de ahí, ¿no? Son eso, son como pequeñas lacras que se van enquistando en una sociedad y que llegan hasta el día de hoy con la impunidad. O sea, el tema de las esclavas sexuales de Stroessner era algo que todo el mundo sabía y todo el mundo callaba. Las festicholas de los generales, coroneles, tenientes y cadetitos de los institutos militares en Paraguay eran vox populi, pero nunca nadie lo dijo porque todos los que fueron testigos directos y no eran confiables murieron, los mataron. Y los otros, bueno, con el pánico y de decir, bueno, esto ya pasó, chau, ya está, de esto no se habla. Pero decíamos, Nemesio Barreto está sacando una documentación que la verdad que es impecable. Y mientras tanto, el presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Alfredo Stroessner, fue el primero en reconocer al presidente, este presidente usurpador de Venezuela, y el senador Sisto Pereira del Frente Guazú, senador nacional en Paraguay, responde lo siguiente, es el reporte número 7. Estamos ahora con el senador Sisto Pereira. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Pablo, saludo a la audiencia. Gracias, gracias, Sisto, acá con Diego Martínez, con Juan Ángel Pato Obando. Y básicamente conocer si ya hay una postura del Frente Guazú o una tuya personal. Mientras tanto, por favor, Sisto, con respecto al ingeniero Guaidó y a los gobiernos que están reconociendo al mismo como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, la posición del Frente Guazú es clara. Respetar la soberanía de cada país, la autodeterminación de los pueblos y no a la injerencia de cualquier signo. Eso es clarísimo. Y con relación al tema de Venezuela, hubo un proceso eleccionario, estuvo más de 100 mandatarios participando en ese proceso. Hubo un candidato elegido, que es el presidente Maduro. Entonces hay todo un plan de desestabilización de hace tiempo, principalmente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, contundentemente, Sisto, entonces, por supuesto, vos y el Frente Guazú no reconocen a Guaidó. No, de ninguna manera. ¿Cómo nosotros vamos a un injerencista como el vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, la OEA y otros que dicen, incluyendo el propio presidente acá de Mario Aldo, que me parece cometió la gran insensatez del perjuicio para el Paraguay. El Paraguay entendido a los grupos económicos. ¿Quiénes son los que van a ser perjudicados con esta ruptura? Y los grupos económicos sojeros, carne, que exportan a países fraternos, en este caso de Venezuela, Rusia, China, etcétera, son los más perjudicados. Y esto sigue estrictamente la receta del gobierno norteamericano. O sea, es un genoflexo Mario Aldo frente a estas cuestiones. Puede tener diferencias, pero no puede cometer la estupidez en nombre del Estado paraguayo y del pueblo paraguayo tener ruptura con un gobierno fraterno y solidario en varios momentos. Bueno, de hecho Mario Audo ya reconoció al ingeniero Guaidó. Él puede reconocer personalmente, pero no puede reconocer en nombre del pueblo paraguayo. Pero así lo hizo. Así lo hizo. Senador, Diego Martínez le saluda. Buenas tardes. Nicolás Maduro... ¿No es un dictador? Nicolás Maduro fue elegido democráticamente. Puede tener, uno puede no tener este acuerdo total, puede tener diferencias, pero un gobierno elegido democráticamente. Hay que entender para juzgar el proceso venezolano. Yo no puedo opinar por lo que dicen mediáticamente o por lo que dicen en los medios. Para mí los medios de comunicación en gran medida son empresas que tienen sus intereses económicos y sus intereses políticos ideológicos, que juegan en gran medida a instalar ideas y tergiversar y manipular situaciones que se presentan. Oiga, senador Sixto Pereira, gracias por este tiempo a Zona Franca. Un gran abrazo. Un abrazo, Pablo. Saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, siempre Radio Ñandutí, ¿no? Ahí tirando un cable y difundiendo estas noticias, que la verdad que hay que reconocerle a Radio Ñandutí y a los Rubín, a la familia Rubín, que o pueden tener o ponerte el micrófono en la jaula de los gorilas o de golpe te pueden poner este tipo de cosas, ¿no? La verdad. Y estuvieron muy cerca del tema de Curuguatí. Y referido al tema de Curuguatí, Curuguatí fue una masacre que ocurrió en el año 2012, que terminó con 11 paraguayos muertos, 6 policías, 11 campesinos, producto de una encerrona, una emboscada preparada con distintos intereses, en el cual ya había una condena escrita hacia los campesinos que estaban haciendo una ocupación pacífica para llevar adelante una explotación agrícola familiar. Así y todo, fueron tiroteados desde distintos lados, se produjo ahí una masacre que luego se fue comprobando que había sido armada, que habían actuado policías, que había actuado la mano de los que detentan la posesión de Campos Morumbí. Esto es la familia Riquelme. La familia Riquelme, otro secretario de Alfredo Stroessner, que se apropió de esas tierras fiscales y de todas maneras posibles quería desalojar a esos campesinos. Conclusión, la justicia paraguaya había ya firmado las condenas a 25 años, de 25 para abajo, para todos los campesinos. Nunca se investigó quiénes mataron a los 11 campesinos. Luego de un montón de un trabajo, digamos así, esforzadísimo de militantes, abogados, SERPAG y tantos otros, ¿no? El CIPAE, tantos abogados que intervinieron y el pueblo que resistió para que esta condena se diera vuelta, finalmente se dio vuelta, se declaró nulo el proceso, quedaron libres los campesinos. Pero, ¿qué pasa ahora? En total, un pelotón de 862 policías fuertemente equipados, incluso con carros hidrantes, fueron asignados para un nuevo desalojo en propiedad de la familia Riquelme, ensalado, limpio. El predio invadido, según dice la familia Riquelme, pertenecería, según dice la familia Riquelme, a Campos Morumbí, propiedad del conocido político colorado Blas Riquelme. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos entraron apenitas despuntó el día, a las 7:20 de la mañana, con carros hidrantes en lugares donde hay una sequía terrible. Los animales, esto, en vez de llevar carros hidrantes, que lleven agua para el sembradío, pero no llevan el agua para tirar a los campesinos y echarlos de sus tierras. Mientras tanto, en la Argentina recordamos que Leonardo Sarkix, ex gerente general de la división semillas de la multinacional Monsanto Bayer, será quien manejará la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, el centro de la producción agraria del país. Y ahora sí vamos a escuchar el tema número 4. Pro. la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla de la paciencia, drop estalla, brujas chupraba la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia. La de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar. De la paciencia el drop estalla. La piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Partisano, tremenda jauría. Y encontré una charla que había dado Estela Caloni, periodista, dicen, periodista, súper periodista, una persona muy alerta y muy informada y que sigue muy de cerca, de manera muy minuciosa, los movimientos militares que hace Estados Unidos, especialmente en la Patria Grande. Hubo un documental que se hizo, mejor dicho, una conferencia en la cual en aquel momento el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, denunció intromisión política y expulsó de su país a la Agencia para el Desarrollo Internacional, más conocida como la USAID. En aquel momento, en un programa que se había emitido por Visión 7, el noticiero de la TV pública en la Argentina, esto había sido por allá por mayo del 2013. Estela Caloni decía lo siguiente respecto a las ONG norteamericanas. El proyecto de reforma judicial en la Argentina ha provocado nuevamente la irrupción de diversas organizaciones que se presentan como apolíticas, pese a tener claros objetivos políticos. La periodista e investigadora Estela Caloni asegura que este fenómeno ataca, igual que en la Argentina, a otros países de la UNASUR, entre ellos a Venezuela. Hay muchísimas, y voy a nombrar una que entró directamente en el asunto como Provea, que también está en Venezuela, y responden a las grandes fundaciones que a su vez representan a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la USAID, la NED. La USAID y la NED, también conocidas como las patas sociales de la CIA, destinan millones de dólares al financiamiento de fundaciones y ONGs con el fin de fomentar la democracia y la libertad, cuando en la mayoría de los casos comprobados, como el intento de golpe en 2008 contra Evo Morales, actuaron asociaciones civiles con fines destituyentes. Llegan financiamientos supuestamente para el desarrollo, pero esos financiamientos son ahora utilizados especialmente en el tema de, dicen, de la democracia y derechos humanos, pero para financiar a los partidos políticos opositores a estos gobiernos. Es decir, se introducen directamente en la vida del país disfrazadas de organizaciones humanitarias, pro democracia, pro libertad de expresión y en todos estos aspectos, ¿no? Las ONGs locales dependen discursivamente de sus centrales, sus think tanks o tanques de pensamiento, como la Fundación Libertad en Rosario y la Fundación Pensar en la ciudad de Buenos Aires, integrada en su mayoría por dirigentes del PRO. El relato y las consignas de estas ONGs están enfocadas en agredir a los gobiernos democráticos y populares, acusándolos de autoritarios, dictatoriales y, en muchos casos, totalitarios, violadores de la libertad de expresión y de la constitución de su país. Utilizan el mismo lenguaje, como se vio en la embestida contra la ley de medios y el proyecto de reforma judicial, donde aparece predominantemente la palabra inconstitucionalidad. La Fundación Libertad de Rosario, centro de convenciones de la derecha argentina y mundial, que alberga entre otros popes de la derecha al expresidente de España José María Aznar, fue en 2008 una de las motivadores del lockout patronal. Es en Santa Fe, también, donde, según Estela Caloni, estas fundaciones se introdujeron en el corazón de la Federación Agraria Argentina e influyeron en su viraje político. Así se explica un poco a dónde fue a parar la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le van lavando la cabeza a esos pequeños productores y les van ofreciendo un mundo de oportunidades? La regional Uno América, relacionada con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras y cuyos representantes argentinos están vinculados a la última dictadura militar, también se montó a la campaña contra la 125. Una de las fundaciones más peligrosas se llama Uno América, que está conformado por militares de las pasadas dictaduras y por también grupos, partidos de la derecha acá en el país. En aquella escalada destituyente también participó, entre otros, Unión por Todos, hoy activo organizador de la protesta contra el proyecto de democratización de la justicia. Pero detrás de la presión pública a diputados que tenían que votar la reforma judicial, trabajó un grupo de ONGs, las que dicen llamarse apolíticas, cuando en realidad están íntimamente vinculadas al macrismo y al grupo Clarín. Hablamos de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, cuyo tesorero Alejandro Carrió es uno de los abogados del multimedio en su disputa contra la ley de medios. La Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad, que en su consejo honorario tienen a Martín Böhmer, asesor de Miguel del Cel y cercano a Mauricio Macri. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, su expresidente Nicolás Ducoté, hoy es funcionario del PRO, y Poder Ciudadano, de donde surgió la diputada, también del PRO, Laura Alonso. Así sea en la Argentina, como en otros países de la región, se trata de un fenómeno en crecimiento y que algunos analistas lo definen como invasión silenciosa. Eh, 10 de mayo del año 2013. 2008 había pasado la reunión en la Fundación Libertad de Rosario. y todo se va hilvanando y los pasos que anuncian que van a dar quienes forman parte de este elenco del nuevo orden totalitario mundial, lo van cumpliendo de manera inexorable. No podemos aducir ignorancia, como decía, ¿no? El Código Penal dice uno no puede aducir ignorancia cuando está cometiendo algo que no tiene que cometer. Por ejemplo, dejar que esto haya avanzado hasta este punto y que a pesar de todos los alertas no se haya podido tomar conciencia del monstruo que se estaba enfrentando y a quien se le había rasgado la piel con algunas de las medidas que se dieron en lo que podemos denominar nuestro momento en la patria grande. Pero bueno, de todo se aprende, y ellos aprenden a gobernar con el miedo. Y José Luis San Pedro, filósofo, sociólogo, pensador, sabio español, que nos dejó en cuerpo, pero nos dejó sus ideas, decía respecto a gobernar con el miedo o sobre el miedo mismo. Es el reporte número 9. Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ¡ay, pues menos mal, no nos han fusilado! ¡Qué bien! Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Si somos libres de pensar, ¿es más libre un libre pensador dentro de un calabozo que el guardia que lo custodia? Porque el guardia está defendiendo lo que no es suyo y fastidiando al que es suyo. Y no es libre, el guardia no es libre. El que es libre es el de dentro. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época de hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice, en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo, con razón. Así, ¿no? Así también habrá dicho Luciano Arruga. No quiero tus monedas, me quedo con mi dignidad de decir que no. Hay ejemplos que nos van... Justamente, ¿no? Esta es la idea. América Resiste, la vuelta número 170, transmitimos desde la retaguardia. Ay, Dios, me había olvidado que hoy es el día 4 de febrero del año 2019, que transmitimos desde el barrio de Mataderos, Buenos Aires, República Argentina. Y mientras todo es un déjà vu, mientras todo es risa y risotadas para los que gobiernan, y todo es una timba en un casino de tahúres donde escuchamos hablar quién va a ganar y se reparten los cargos y ya uno es presidente y el otro es gobernador, y mientras tanto el 48% de los niños tiene hambre en la República Argentina, y mientras tanto uno de los medios hegemónicos, Clarín, te habla sobre las virtudes y la dignidad que significa revolver basura para comer, mientras tanto el mismo diario Clarín te enseñaba que para bajar de peso era bueno comer tierra, y mientras tanto, y mientras tanto somos no. La gran mayoría, las mayorías que votan y que ganan elecciones, eligen ser analfabetas. Este es el tema, porque si los niños, en el 48% de los que existen, pasan hambre, somos un país de mierda. Somos un país de mierda. Y estamos todos muy contentos, pareciera ser, en este chapoteo. Pero bueno, algo va a pasar y de todo se aprende, y de esto también vamos a aprender, y seguramente, porque no queda otra, vamos a salir mejores, más fortalecidos y más resistentes. Vamos a escuchar el tema número 5, Yamandú y Tabaré, Soy los Pasos. Añicos de cristal, armar mi espejo, y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz, y al sembrar tu luz renazco en tu milagro, y en el viento sur soplando vida al barro. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y bueno, y ahí están, ¿no? Para admirarlas y ver su fortaleza, abuelas, madres, hijos, ex detenidos, desaparecidos, todos los que luchan por memoria, verdad, los que luchamos por memoria, verdad y justicia. Mira, hay algo que la verdad que no quiero dejarlo pasar. Hice un recorte sobre un concepto de Zygmunt Bauman, filósofo, otro sociólogo, otro viejo sabio que nos dejó en cuerpo, pero nos dejó sus palabras y sus ideas y su observación profunda de lo que hoy estamos viviendo. Y basado en el programa Gran Hermano, hizo una reflexión. Este es el reporte número 10, Zygmunt Bauman, Darwinismo Social. Desde la invención del Gran Hermano en Holanda y vendido a las compañías internacionales, la descripción al comienzo era diferente. Which I don't believe that was there at the beginning. Ahora se llama Reality Show. Se le ha puesto un sello. Aquí, en la casa del Gran Hermano, es como en un mundo exterior. Y me temo que el número de televidentes que votan en este programa es muy superior a los que lo hacen en las elecciones nacionales. Espiritualmente, la gente está mucho más comprometida con lo que pasa en la casa que en las luchas y disputas entre los políticos de alto nivel. Al poner el sello, esta es la realidad de la vida humana. Así está organizada la vida humana. Se confirma la impresión que la gente ya tenía. Sobre los hechos, la convicción de que la vida está organizada de tal manera que la exclusión es una ley natural. Tiene que ser así y no de otra forma. En el show de Big Brother, todo el que sea débil tiene que ser excluido. No es que toda persona débil fracase, pero es una ley de la existencia, la regla de la casa, que una persona tiene que irse. No forma parte de la agenda. Simplemente no se discute el principio de la exclusión. Lo único que queda es asegurarse que no eres tú quien será excluido por otra persona. Hay que excluir a los otros para permanecer entre esas paredes. La segunda lección del show de Big Brother y otros espectáculos similares es que juntar fuerzas, actuar conjuntamente, crear equipos, comunidades, es temporalmente útil. Sencillamente es un instrumento para evitar ser una víctima. Pero cuando ya quedan pocos, se olvidan los equipos, la lealtad, la solidaridad. Cada cual intenta salvar su propio pellejo. Finalmente solo habrá una persona que prevalezca. Todos los demás serán víctimas. Así que Big Brother es un instrumento que fortalece esta idea de que la exclusión es inevitable. Así están organizadas las cosas. No hay lugar para todos. Todo el mundo vive con ese peligro, lejano o próximo, de ser excluido. Creo que es la fuerte más importante de la que emana el miedo contemporáneo. Pero, por otra parte, yo no culpo a ese señor que inventó Big Brother. Él no creó esta situación porque ya existía, y eso explica el enorme éxito del programa. ¿Por qué tanta gente lo mira? ¿Por qué están tan interesados, atraídos? Porque en lo que pasa allí reconocen una situación representativa de su experiencia en el trabajo. Donde hay despidos con regularidad y en tiempos de crisis despidos masivos. En el pasado la gente reaccionaba uniendo fuerzas, resistiéndose, haciendo huelgas, luchando, levantando barricadas. Ahora la preocupación es si la actual ola de despidos no me afecta. Yo me quedo, otros se van. Pero después de cada ronda de despidos, toda la gente que queda momentáneamente a salvo tiene incluso más miedo que antes. La amenaza está allí, constantemente. Es bueno, como decíamos al principio, ¿no? Pensar. Sigmund Bauman, a partir del programa Gran Hermano, llega a esta conclusión. y rescato el párrafo final, el miedo. Y todo se va enlazando como una perla en este viaje de este América Resiste número 170. El miedo y el sálvese quien pueda. Ese es el concepto que impone este Imperio Barbarie. Y todo tiene una lógica y todo tiene un porqué y todo tiene una actuación. Y esa actuación tiene un argumento y ese argumento tiene un plan. Y ese plan lo vamos a escuchar. Y ese argumento lo vamos a escuchar en este reporte, que es el reporte número 11, cómo de golpe los métodos de las sectas macristas evangélicas las imponen hoy para ganar elecciones. Es el reporte número 11. Y te pedimos, Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Gracias, pastor, por esta oportunidad. La ciudad necesita a alguien que esté iluminado por Dios. Ilumínalos, Dios. Ilumínanos, Señor. El pueblo, la nación entera, está esperando un cambio. El Evangelio cambia. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. Hemos decidido un cambio. El Evangelio cambia. Nosotros no los dejamos. Y vamos juntos. Y vamos juntos. Y vamos juntos. Con todo el corazón. Seguidos del corazón. Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. ¡No hay colectivo! ¡Ni bebida, ni nada! ¡Solo con el corazón aguante Macri! Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno, enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu ¿qué? Tu corazón. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto. Él tiene que tener nuestro dinero. No es un latido, no es el tutum, tutum, tutum, tutum. Y si tú estás en este negocio, todo saldrá bien. Y aquel que Dios le diga que tiene que votar, usted va a votar por ese. Está claro lo que estoy diciendo. Ahora, aquí tenemos gente que trabaja con la señora Bullrich. En ese momento lo profético, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Una ansiedad de décadas queriendo que por una vez sea verdad. Lo mejor está por llegar. Dale que sale, vamos para adelante. Y así lo sacamos. Tenemos la oportunidad en octubre de decir si se puede, si queremos seguir trabajando juntos. La Argentina tiene futuro. Tu obra de la cruz, Señor. Y yo activo el poder que está saliendo de tus llagas, sanando todo cuerpo. Todos crecemos porque crece el empleo y crecen las oportunidades para todos los argentinos. Iglesia, para que el Señor te diga, sigue avanzando porque vas a ver cosas que parecían imposibles. Bloquear nuestra posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Dios está en control de todo. Y que por una vez salgamos en serio adelante y no volvamos más para atrás. Te pedimos como iglesia que los bendigas. Que los ilumines, que los guardes, que los guíes. Amén. Vamos, soy especial. Ahora vamos a hacerlo en otro tono. Gloria a Dios. Yo voy a decir, soy especial. Y ustedes van a decir, y sí, se puede. Amén. En otro tono y con más ánimo. Soy especial. Decir, sí se puede. Que digas sí se puede, para que entiendas que no es malo sentirte especial. Porque los argentinos unidos somos imparables. Somos imparables. Y por eso decimos que sí se puede. Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen. Burn. Con el corazón de perro, señor Burn. All of us despise you. Please die and fry in hell, you rotten rich. Oh. contra la violencia. Soy un tipo tranquilo. Mis canciones de protesta son mi té de tiro. Quiero que sepan que cuando me enojo, solo a la punta del lápiz apunta mis ojos. Porque soy manso como el último Piero. Mientras tenga un lápiz no me desespero. Si me cruzo a un político del gabinete, saco el lápiz, se lo clavo y le escargo el vientre. Porque soy el rapero manso. De sacarle punta al lápiz nunca me canso. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Y quiero que sepan que si la bronca me inspira, solo a la punta del lápiz apunta mi ira. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. No me gusta la violencia y no es que no tenga rabia. Tengo paz en la conciencia y la paciencia es sabia. No tengo problemas de mala junta. Mis amigos son el lápiz y el sacapunta. Cuidado, ahí viene la última basura. En la yuta, un diputado, un senador y un cura. Seguro están planeando algo aberrante. Con el lápiz en punta me le voy para adelante. Clavo en la boca del rati y al cura lo ensarto como si fuera un patín. Al senador y al diputado le paso el lápiz de lado a lado. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Fíjate, ahí viene la última basura. El ayuda, un diputado, un senador y un cura. Seguro están planeando algo aberrante. Con el lápiz en punta me le voy para adelante. Clavo en la boca del rati y al cura lo ensarto como si fuera un pati. Al senador y al diputado le paso el lápiz de lado a lado. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Y bueno, las dos cosas, la punta del lápiz y la secta macrista. Esto, no te olvides que vamos silvanando, esto es un viaje que casi dura 2 horas, desde América Resiste, y desde el principio estamos tratando de silvanar y molestar las conciencias y las mentes para salir de la comodidad y la zona de confort. Y para salir de la zona de confort, abusos, tortura, infancia y dictadura. Cuando yo tenía 12 años, un grupo de 10 a 15 personas entró a mi casa por la ventana, aproximadamente a las 3:30 a.m. A mi mamá la vendaron, ataron a mi padre también. A mí me llevaron a mi habitación donde fui brutalmente golpeada y penetrada con algo que no sé qué es por haber estado vendada y atada. Me interrogaron sobre las actividades de mis padres y de sus compañeros. Fue la última vez que vi a mi padre. El testimonio de Zulema Chester para la TV española refleja la metodología de arrasamiento, incluidas niñas, que aplicaban los genocidas. La violencia específica hacia mujeres fue sistemática, planificada y aplicada reiteradamente. La tortura de esta niña duró 40 minutos. Patadas, golpes de puño, vejaciones. Su padre, Jacobo Chester, es un trabajador del Hospital Posada. Fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención que funcionó en el hospital. En diciembre de 1976 se encontró un cuerpo en las aguas del Río de la Plata, desnudo, con todas las costillas rotas, los pies atados y una soga atada al cuello. Era Jacobo. Y a propósito de aquellos tiempos y de cuestiones que ahora se empiezan a hablar, hablemos, salió un artículo en el diario Perfil, en la parte del Observador, que se llama Moral Guerrillera. Hay una columna que escribió Aldo Dusdevich, que desnuda lo que él mismo llama el patriarcado de izquierda. El control de las vidas personales y la moral sexual profundamente conservadora en las organizaciones políticas y armadas de la década del 70. Algo que las investigaciones feministas vienen revelando hace años desde la convicción de que lo personal es político. Que muchos testimonios de sobrevivientes y expresas políticas surge con naturalidad como relato, como en dos películas El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, y El amor en la dictadura, de Emilia Faur. Encuentra un lenguaje bello y sensible de testimonio casi biográfico. Algo de todo eso desamordaza la contracara disciplinadora de los aparatos revolucionarios que en la ejecución de su proyecto emancipatorio han hecho naufragar, paradójicamente, tantas libertades íntimas. Vamos con el temita de Miss Bolivia, creo que es el número 8. Paren de matarnos. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Sigue el goteo, a pesar de todo, sigue el goteo ayer, hoy, todos los días una más, una menos, todos los días, y otra, y otra, y otra, y todos los días. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Estado da botones de alerta, y los botones llegan tarde, y los tipos rompen las barreras perimetrales y acosan a sus mujeres y les tiran bidones con nafta y les rompen el auto a patadas. Y después la terminan matando. Son muertes anunciadas, muertes evitables. Bueno, vamos a escuchar otra reflexión de otro gran sabio, otro gigante, que nos dejó en cuerpo, pero nos quedaron sus palabras y sus ideas. José Saramago, el portugués, el acérrimamente ateo. Vamos a escuchar qué dice en el reporte número 14. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano. Sencillamente un ser humano. Y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece. No en el sentido de propiedad. Me pertenece como responsabilidad. Me pertenece como derecho a saber. Como derecho a intervenir. Como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Escuchemos, escuchemos y pensemos. Escuchemos y oigamos y que se nos meta adentro. Este es un tema uno a uno y de uno hacia afuera. Pero primero empecemos con uno. Jenny Joplin. Allá en los años 1970. Get Will You Can. Número 15. Perdón, número 9. It's a song called Get It While You Can. This world, if you read the papers, darling, you know everybody's fighting with each other. You got no one you can count on, dear, not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you love and affection. I'd say get it while you can. Tomorrow, and if anybody comes along, Jenny Joplin. Rapidito se fue de esta vida, pero nos dejó también su voz y su canción. Y bueno, y ya nos estamos yendo, muy cortito, ya nos fuimos. Y les vamos a dejar las palabras de Osvaldo Bayer, que también otro gran sabio, otro gigante contemporáneo que nos dejó en cuerpo y nos quedaron sus palabras y su pensamiento. Es el reporte número 15, donde Osvaldo Bayer nos habla sobre los derechos humanos. Bueno, esto fue la vuelta número 170, hasta aquí llegamos, ya viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angio, no te los pierdas. Chau, chau, gracias Natacha. Los derechos humanos. ¿Qué pasa con el gobierno? No los ve, los deja de lado. No puede ser. Realmente hay que empezar a salir a la calle. Realmente necesitamos una fuerte conducta en los derechos humanos. No dejar avanzar nada que pueda coartar los derechos humanos. Empecemos. No dejemos pasar el tiempo. Tomemos, con toda fuerza ese deber. Los derechos humanos en primer lugar. Hagámoslo. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.